Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. La actualidad viene marcada por el fin del uso de las mascarillas de forma obligatoria en los espacios cerrados. Estábamos esperando esta decisión desde hace mucho rato y es un buen síntoma de que la pandemia ha estado remitiendo en serio. Pero hay más en lo que tiene que ver con la actualidad. El número de extranjeros residentes en España supera por primera vez los 6 millones y vamos a estar conociendo reacciones a propósito de este dato poblacional en España. Y por otro lado, hombre, damos cuenta también de los deportes. La Liga Española de Fútbol que se está acabando poco a poco a medida que se acerca el verano. Y por abajo se mantiene la lucha por no descender. Uno de los equipos que está precisamente en ese rol es el Levante de la ciudad de Valencia. Ya tenemos todos los detalles de la jornada liguera, la número 33. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Todo esto en una jornada que viene marcada por lluvias en la mayor parte del territorio nacional. Si va a salir, no olvide el paraguas o el chubasquero, porque de vez en cuando está cayendo. No es la misma cosa en la ciudad de Valencia como en el resto del país, pero en cualquier caso, en el momento que menos la piensa, se aparece la lluvia. Sí. Chubascos débiles, eso sí. Y atención en lo que tiene que ver con... En todo caso, decirles que arrancamos en la jornada con una temperatura de 16 grados centígrados y que para hoy alcanzaremos una máxima de 23, a pesar de la lluvia. Y en cuanto a la economía, atención a los principales indicadores económicos. El euro se cotiza ante el dólar a 1,8. Sube un 0,26% la moneda europea. El petróleo se mantiene en los $108.22, sube un 0,90% y el IBEX 35 cayó un 0,06%, cerró la jornada en 8,694 puntos. Bienvenidos a una jornada donde estaremos hablando de salsa y por parte de baladistas que incursionan en el mundo de la salsa. La salsa también seduce a los baladistas. Es el caso de Noel Snarish, que a propósito estará visitando la ciudad de Valencia próximamente. Escuchemos cómo suena la salsa de este artista con el respaldo, eso sí, de el peruano Tony Zúcar. Noel Snarish de Sin Banderas ha grabado salsa con Tony Zúcar y suena así. Bienvenidos al Café Mañanero y gracias por acompañarnos. Come on. bella manera de comenzar el día con buena música. Escuchamos al cantante mexicano Noel Sharks, es vocalista del dúo Sin Bandera. Ahora lo podremos escuchar cantando salsa. Sí, junto al productor peruano Tony Zucker en el tema Leave the Door Open, tema que hizo éxito Bruno Mars, y utilizando muy similar el estilo que hizo para el video el cantante anglo. La música no tiene fronteras. Lo estamos comprobando precisamente con esta canción. Bienvenidos al Café Mañanero. Es un placer acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Miramos el calendario. Miércoles 20 de abril. Gracias. Bueno, en el día de hoy le estaremos compartiendo algunas entrevistas muy interesantes, como ya es costumbre en este espacio radial. Estaremos dialogando con Fernando el Flaco Solórzano, que a propósito nos trae un espectáculo de salsa el próximo verano. Este gran actor colombiano que es polifacético nos está demostrando que no tiene límites a la hora de entretener, a la hora de ofrecer espectáculo. Es todo un artista. Una conversación donde estaremos, obviamente, repasando su carrera como actor, las múltiples facetas como actor. Son más de 50 años de carrera actoral. Impresionante, Fernando Solórzano. Hoy con nosotros, aquí en el Café Mañanero. Pero también estaremos recogiendo reacciones a propósito del fin del uso de las mascarillas de forma obligatoria. Ya les decíamos al principio que se trata de un síntoma de que la pandemia se está marchando, afortunadamente. Pero no hay que bajar la guardia. También le tenemos a propósito el último reporte de las autoridades, o mejor dicho, el reporte más reciente de las autoridades sanitarias sobre el número de contagiados. Son positivos, pero todavía está la pandemia rondando por ahí. Poco a poco le estamos ganando la batalla, volviendo definitivamente a la normalidad. En otros asuntos de interés, también estaremos repasando los principales temas de extranjería e inmigración. En materia de inmigración se está celebrando una cumbre muy importante en la ciudad de Panamá. Una cumbre donde se está una vez más analizando el fenómeno migratorio en la región. Bueno, tenemos definitivamente mucho para compartir en el día de hoy. Por supuesto, también estaremos hablando de los espectáculos que tenemos a la vista. Entre estos, el Festival Latinos RTV, que se llevará a cabo este 29 de abril en la Sala Madison. Allí estaremos compartiendo con muchos artistas. Entre estos, Johnny Rivera, que ya se encuentra en territorio español. Nos trae todas sus canciones. Canciones bohemias, rancheras y también, como no, unas canciones en la línea de la cumbia. Hay para todos. Gracias por seguirnos. Estamos en internet latinosrtv.es, latinosfm.es, latinostv.es. Estamos por todos lados. Bueno, con tantas direcciones, hay veces uno llega a confundirse. Pero donde nos busquen en Google, simplemente Latinos Valencia o Latinos España, aquí estamos. Nos van a encontrar fácilmente y nos pueden seguir. Arrancamos. En breve tendremos ya entonces nuestro monólogo de actualidad. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Thank you. Café Mañanero con Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero y aquí está nuestro monólogo de actualidad, nuestro punto de vista sobre algunos temas que vale la pena analizar. La cifra de ciudadanos extranjeros residentes en España ha superado por primera vez al día 31 de diciembre del año anterior la cifra de 6 millones tras aumentar en el último año un 3,6% con respecto al anterior. Son los datos oficiales que ha publicado el Ministerio del Interior. Y en este orden de ideas, debo decir que una sociedad que camina inevitablemente hacia el mestizaje, o mejor dicho, ya es mestiza, necesita comprender mejor el fenómeno de la inmigración y el camino para lograr este objetivo son las políticas públicas. De allí que debemos estar atentos a ver cuáles son las políticas que emprende el gobierno que incluya a la población extranjera, porque ya estamos hablando del más del 10% de la población nacional. Nuestro monólogo de actualidad que continúa precisamente con el tema que nos ocupa en el día de hoy. Hombre, el fin del uso de las mascarillas. Si bien es cierto, nos alegra porque es una demostración de que la pandemia de alguna forma está remitiendo. También quedan algunas excepciones importantes. Por ejemplo, debe llevarla porque, sobre todo si utiliza el transporte público, porque allí será obligatoria. También en algunos sitios que más adelante a propósito le vamos a estar entregando detalles. La medida tiene sus excepciones. No hay que tomárselo quizás como que ya se acabó la pandemia. Desafortunadamente todavía no. Es más, por ahí anda la variante silenciosa de la que se ha hablado muy poco, pero que sigue presente. Y al virus no hay que darle oportunidad porque todo lo que hemos vivido en estos últimos 2 años es una demostración de su enorme peligrosidad. Al otro lado del Atlántico se está llevando a cabo, o mejor dicho, se llevó a cabo una reunión ministerial donde se ha abordado la inmigración en el continente americano. Es una reunión, una cumbre que se ha celebrado en la ciudad de Panamá este martes, con la participación del gobierno de Panamá, del gobierno de los Estados Unidos, de Colombia, de Perú, de Ecuador, varios países de América Latina. En los últimos años, la inmigración ha sido uno de los temas que se ha convertido en un problema, porque se migra de sur hasta Norteamérica y se pasa por Centroamérica, dejando un balance de verdad devastador. Miles de personas se pierden la vida en esa travesía. Justamente en el Darién, una región montañosa que une o separa a Colombia de Panamá, la atraviesan a diario un promedio de 3.000 personas. Y diariamente hay quienes mueren en esa travesía. Durísima. Mueren a mano de delincuentes, de coyotes, mueren a mano también de las inclemencias del tiempo. En fin, son muchos los factores que llevan a las personas migrantes a perder la vida en esta durísima travesía. Se busca soluciones precisamente para el fenómeno. Y una de las medidas que siempre lleva el gobierno de Estados Unidos es evitar atajar, y para ello pues le ofrece recursos económicos a los países de paso, en este caso recursos económicos para Costa Rica, para Honduras, para El Salvador, igualmente para Guatemala. La situación ahora mismo con Nicaragua es complicada, y por supuesto con Panamá. Pero esas prebendas han venido demostrando con el paso de los años que son insuficientes. la aplicó sobre todo el expresidente Donald Trump. Y ya hemos visto en más de una ocasión a emisarios del gobierno de Joe Biden visitar Centroamérica para ayudar a los gobiernos de la región a implementar programas que eviten la inmigración. Pero esto son apenas paños de agua tibia, como dicen las abuelas. No logran frenar la problemática. ¿De qué manera se logra frenar el fenómeno de la inmigración en Latinoamérica? Pues con democracia, con programas de inclusión. Cuando digo con democracia, porque lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela, lo que se ha convertido en el país emisor de migrantes en los últimos años a gran escala, también ha estado ocurriendo en otros países que tienen deficiencias en lo que tiene que ver con empleo, y ese es el caso de Colombia, también lo vemos con Ecuador, digamos que es una problemática generalizada, ¿no? Y por supuesto también los factores de seguridad en Centroamérica, es una problemática también, al igual que en Colombia, la delincuencia, la inseguridad es un factor generador de emigrantes. Entonces, son estos los retos principales que se deben abordar en este tipo de cumbres, más allá de dejar migajas a los gobiernos, migajas económicas, que a la hora de la verdad, pues no solucionan el problema. Y seguramente dentro de un año habrá otra cumbre, porque esta es la segunda que se celebra de manera consecutiva. Ya en el 2021 tuvimos una y esta es la segunda. Y seguramente llegaremos a la tercera con la misma problemática, siempre y cuando no se aborden los problemas de forma macro. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. De inmediato el repaso de las noticias más destacadas de la jornada. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Y aquí está el repaso de las noticias más importantes del día. El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto por el cual elimina el uso de las mascarillas de forma obligatoria en espacios interiores. La medida empieza a regir a partir de hoy. La mascarilla seguirá siendo obligatoria para trabajadores y visitantes de hospitales, centros de salud y demás centros médicos y asistenciales, incluyendo las farmacias. Escuchemos a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ofreciendo más detalles acerca de esta importante decisión que de alguna forma viene a decir de que la pandemia está remitiendo de forma positiva. La ministra de Sanidad, Carolina Darias. Lo seguimos haciendo desde la prudencia, pero también desde la gradualidad de la progresividad en cada una de las medidas que hemos ido tomando quienes conformamos el sistema de salud en cada momento. Las mascarillas, sin duda alguna, han sido una de las medidas más identificables a lo largo de estos 2 años y dejarán de ser obligatorias, si bien, como les he comentado en esta intervención, seguirán entre nosotros, entre nosotras, como un elemento de protección, especialmente a las personas vulnerables, que es un vector fundamental en la actuación de todo el gobierno, de todas las autoridades sanitarias, en la protección de las personas vulnerables. Su uso responsable es un signo más de la cultura de cuidados que ya forma parte de nuestras vidas. La ciudadanía ha tenido un comportamiento ejemplar siempre, en todo momento, lo queremos reconocer, y especialmente también en el uso de las mascarillas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias. Continuando con más noticias del día, del otro lado del Atlántico, el presidente Pedro Castillo

cuando el sol se asome a la ventana. Quiero verte ahí con tu resplandor, desnuda y regalando tu mirada ilusionada. Y hay una canción que esconde todo lo que yo soñé, que dice todo lo que deseé. Cuando el corazón se estremece así, cuando todos los caminos se abren frente a ti, cuando solo estás es la decisión que guardará la llave de la claridad. Perdona, amor, si me equivoqué, si dentro en lo profundo te lastimé. Yo te quiero, siempre te soñé. No existe nada más claro y sincero. ¿Quién te abrazará? ¿Quién te hará feliz? ¿Quién perdió su sueño? ¿Quién se regresó? Soy tu sombra, tú mi religión, clavada aquí en mi pecho hasta la eternidad. Ahora sé que mañana, cuando el sol se asome a la ventana, quiero verte ahí con tu resplandor, desnuda y regalando tu mirada enamorada. Desnuda y regalando tu mirada ilusionada, imaginada. Desnuda y regalando tu mirada. Te estaré cantando, te estaré queriendo, mi amor. Desnuda y regalando. Mañanero es música. Aquí escuchamos a dos grandes artistas. Jaide Milanés. Le acompaña Kelvis Ochoa. Cuando el corazón. Ese es el título de esta preciosa canción. Debo decirle sobre Jaide Milanés. Es hija del reconocido cantante Pablo Milanés. Y a propósito, visita la ciudad de Valencia. Por estos días. Él se encuentra radicado en Vigo desde hace algunos años y desde aquí, bueno, se desplaza a otros países europeos llevando su música. Y aquí hay quien le tome el testigo, Aide Milanés. Canta muy bien. Ella, a propósito, va a estar participando en un festival de artistas cubanos que se va a celebrar próximamente en Miami. Se estremece así cuando todos los caminos. Se trata ya de la segunda edición de este encuentro de artistas cubanos en Miami. Pablo Milanés, a propósito, se le ha criticado en muchas ocasiones de que ha convivido con la dictadura cubana. Y bueno, algunos artistas han preferido mantener un perfil bajo en lo que tiene que ver con esa problemática política y social que tiene Cuba, ¿no? De los artistas se ven obligados a aceptar la dictadura. Pablo Milanés, al igual que Silvio Rodríguez, en muchas ocasiones manifestaron su apoyo explícito al Partido Comunista Cubano. Con el pasar de los años, han venido tomando distancia a tal punto de que Pablo Milanés se ha ido del país de una forma silenciosa. Y la prueba de ello es que está radicado acá en España. Ya han expresado algunas críticas públicas a la dictadura cubana, pero ha sido precisamente después de la era Fidel Castro, durante el tiempo que estuvo el comandante al frente, pues no, se mantuvieron en silencio. No quiero unir una cosa con la otra. Yo siempre he pensado que el talento es totalmente diferente a de pronto, y cada quien también tiene, es verdad, derecho a tener sus propias consideraciones políticas. Ni más faltabas, ni más faltaba, al igual que en el ámbito religioso y así sucesivamente. Tan solo me refiero a las críticas en que ha tenido, pero desde luego una figura de las más grandes que tiene nuestra música latinoamericana, Pablo Milanés. Y aquí alguien que toma el testigo. Tiene 78 años ya el maestro Pablo Milanés. Los cumplió el pasado 24 de febrero. Aide Milanés. Tan solo queríamos, con esta referencia, dar cuenta de que hay quien le siga los pasos en la familia Milanés. Pensándote, estuve regalando tu mirada. Yo no te pido que me bajes una estrella azul tan solo. Estuve regalando tu mirada. Yeah. Oh. Estuve regalando tu mirada. Cuando el corazón se estremece así. Gracias, Ayesita Milanés. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos con los apartados, los segmentos en el Café Mañanero. Comenzamos con Carlos Angulo, que nos trae la nota ecológica. Carlos, buenos días. Mental Anwar, llena de luz solar, lugares empobrecidos de Asia y África. La película documental Lleno de Luz enlaza el alpinismo con la solidaridad, la ecología y la primera ascensión, considerada como no contaminante por la reducción de huella de carbono y porque la tecnología utilizada, desde teléfonos a drones para poder grabarlo, fue alimentada a través de paneles solares. Se trata de Anwar. Aprovechar el sol como una fuente inagotable de energía nos permitió llevar sistemas de fotovoltaica a los lugares más remotos y empobrecidos de las ciudades de Nepal, Sierra Leona y Pakistán, donde se rodó esta película, ha explicado a Entrevista AF la protagonista Alex Sicón. Este alpinista vizcaíno, que ha participado en más de 30 expediciones durante los últimos decenios, ha coronado ya una decena de 8000, las montañas de 8000 metros del planeta, que hay 14 en total, en el primero de los cuales se trata de la cima de el Broke Peak de Karakorum pakistaní, con apenas 21 años de edad. Anwar se ha convertido en un documental verde que le está dando la vuelta al mundo y creando conciencia cada vez más a más personas, por lo cual se convierte en una de las grandes propuestas con respecto a las películas que podremos ver a finales de este año 2022. Gracias, Carlos, con la nota ecológica, y de inmediato vamos nosotros con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. aquí está el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y tiene que ver con inmigración porque la entrada de personas migrantes de forma irregular en España a través de Ceuta y Melilla, tanto por vía marítima como por terrestre, ha superado un 72% del total de llegadas registradas el pasado mes de marzo de este año, según los datos sobre este tema hechos públicos por el Ministerio del Interior. Estos datos suponen un gran aumento frente a las entradas de por estas ciudades autónomas registradas en los meses anteriores, cuando las llegadas de forma irregular por Ceuta y Melilla supusieron un 3,1% del total de entradas en el caso de enero y de un 1,7% en el caso de febrero. Los datos recogidos en marzo suponen, así, un aumento de unos 69 puntos porcentuales con respecto al primer mes de 2022 y de un 71% respecto al mes siguiente. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Ya Adolfo Jiménez del Río, bueno, más adelante nos trae el tema político del día, igualmente el avance de Latino Deportes. Y a esta hora le damos paso a Nicky Cuervo, que nos trae el adelanto. Bueno, ya está, me dice que está Adolfo Jiménez del Río entrando. Bueno, pues en todo caso, Nicky Cuervo está listo y nos trae un adelanto de las noticias del mundo de la música y el entretenimiento, cosas que no te pueden faltar en el día a día del Café Mañanero. Nicky, adelante entonces con el adelanto. Buen día, Jorge, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Billie Eilish debutará en Los Simpson, Rosalía recorrerá España, Latinoamérica y Estados Unidos, la primera biografía autorizada de Nino Bravo, Netflix revalida su liderazgo como plataforma con más usuarios, Estefanía, la canción que está en el corazón de los ucranianos, Rock in Rio necesitó una semana para agotar entradas, Estopa cuelga el cartel de completo en su primera visita a Pirineo Sur, regresa a Nueva York el Festival de Cine de Colombia. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Continuamos en el Café Mañanero, estamos con los segmentos. Y a esta hora, Yelfran Riera nos trae un adelanto también de la información deportiva. Bueno, empezamos con los resultados porque tenemos semana liguera. Yelefrani, buenos días. Hola, Jorge, buenos días. Y bueno, ayer la jornada número 33, los resultados fueron los siguientes: Mallorca a la vez 2-1 a favor de Mallorca, Betis Elche 0-1 a favor del Elche y el Villarreal Valencia a favor del Valencia 2-0. Bueno, resultados entonces de la jornada número 33 de la Liga Española de Fútbol, que se está acabando. Sí, ya entra en la recta final, nos quedan menos 6 jornadas para que lo tengan presente los seguidores de El Levante, que están sacando cuenta, tienen la calculadora en estos momentos en la mano. Pendientes de la salvación. A ver qué pasa con el Levante finalmente. Y a esta hora, Adolfo Jiménez del Río nos trae ya entonces el tema político del día. Adolfo, buenos días y adelante. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la idea que han tenido en el día de ayer Estados Unidos y sus aliados de imponer nuevas sanciones a Rusia. Y es que con el inicio de la segunda fase de la ofensiva rusa para controlar el este de Ucrania, Estados Unidos y sus aliados se reunieron de urgencia en el día de ayer. Y es que el presidente estadounidense Joe Biden mantuvo una videoconferencia a puerta cerrada con el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y los primeros ministros de Italia y Reino Unido Mario Draghi y Boris Johnson, así como los presidentes de Polonia y Rumanía, Andrzej Duda y Klaus Johannes, respectivamente, y los primeros ministros de Canadá y Japón, Justin Trudeau y Fumio Kishida. Pero tampoco faltaron el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Y es que en esta videoconferencia, en primera instancia, se confirmaba que definitivamente deberían crearse nuevas sanciones contra Rusia y tratar de parar inmediatamente la invasión a Ucrania. Y es que Estados Unidos anunció a finales de febrero un primer paquete de sanciones tras el inicio de la invasión, que incluyó medidas contra bancos rusos, la prohibición de la mitad de las importaciones tecnológicas y represalias contra las élites rusas y sus familias. Pero de todas maneras, quizá, según lo visto, no han surtido efecto. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿surtirán efecto estas nuevas sanciones que inclusive no se han anunciado el nivel de lo drásticas que puedan ser y que sí podrían ser efectivas contra Rusia? Y también nos preguntamos si estas sanciones no son tan fuertes como las que quizá se impusieron en el mes de febrero, ¿podrán lograr tener algún resultado positivo para que Rusia frene la invasión a Ucrania? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El tema político del día aquí en el Café Mañanero. Bueno, más adelante estaremos ya con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. También daremos cuenta de más sanciones, el desarrollo definitivamente del apartado de las noticias del entretenimiento con Nicky Cuervo. Y a esta hora, pues, le damos rienda suelta a la música, porque este artista que estamos escuchando lo tendremos aquí en Valencia el próximo 29 de abril en el marco del Festival Latinos RTV. Estaremos exactamente en la sala Madison. Atención, las entradas para este gran espectáculo las pueden adquirir en el restaurante Brasas y Calderos. Johnny Rivera, aquí cantando al lado de Lady Juliana. La canción se titula Empecemos de Cero. Hola linda, ¿cómo estás? Me alegra tanto verte. No sé cómo decirte qué tonto fui al perderte. Cómo ha pasado el tiempo, quizá ya me olvidaste, pero yo no he podido. Amor, vuelve a aceptarme. Aunque el tiempo ha pasado razón, te di muchos motivos, voy a portarme bien para siempre estar contigo. Si tú me dices que sin mí no has podido ser feliz, es porque a nadie en el mundo amaré como yo a ti. Ahí lo tenemos, Johnny Rivera, el próximo 29 de abril en la ciudad de Valencia. Johnny Rivera, artista estelar de el Festival Latinos RTV, este 29 de abril en la Sala Madison. Ahí estaremos presentando nuestra nueva imagen, también estaremos presentando todo nuestro staff de locutores, en todo el personal de Latinos RTV. Será una noche fantástica, no te la pierdas. Las entradas aún las puedes adquirir en el restaurante Brasas y Calderos, en la avenida Alfabuir número 7 de Valencia. Estás cordialmente invitado. Vamos a tener música bohemia, romántica. Y vamos a tener música alegre también, porque este hombre es polifacético, canta de todo. Johnny Rivera encabeza el cartel de artistas que estará sobre el escenario esa noche. Johnny Rivera. Quisiera correr, ya no sé qué hacer. Tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Así avanza la actualidad en el Café Mañanero. Ya regresamos. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. ¿Deseas cejas definidas todos los días y lucirlas sin miedo a perder el diseño? En Brigitte Carrasco Estudio y Academia es posible con nuestros tratamientos, depilación y diseño con henna, microblading y técnicas de sombreado. Solicita cita al 632-636-188. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero, ya entramos en lo que es la segunda hora de nuestro programa. El Café Mañanero es un placer compartirlo. Es un café con muchos ingredientes, la actualidad que no te puede faltar. Bueno, en breve tendremos también el tema de conversación. Estaremos con las entrevistas y por otra parte, bueno, los titulares de los principales periódicos que a continuación les vamos a compartir. Pero antes, un mensaje muy importante para todos los amantes de la buena gastronomía latinoamericana. En la calle Vicente Sancho Tello, número 7, ahí está el restaurante Yacaré. Gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Restaurante Yacaré. Abierto a partir del mediodía y hasta la medianoche. Restaurante Yacaré, más información en la web restauranteyacaré.es. Bueno, entramos en materia. Vamos con los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País de España. Es un repaso de la prensa iberoamericana, de España a Latinoamérica. El diario El País destaca hoy en su portada: España se quita la mascarilla. El fin del uso obligado en interiores simboliza la salida de la pandemia. Más titulares. PP y Vox estrenan gobierno en Castilla y León, a la cola en paridad, 3 mujeres y 9 hombres. En noticias internacionales, Rusia centra en la destrucción de ciudades en el este ucraniano. Rusia se centra en la destrucción de ciudades en el este ucraniano. Es lo que viene a decir esta noticia que trae en portada el diario El País. Y hay una más en lo que tiene que ver con economía. El Fondo Monetario Internacional sitúa a España en cabeza del crecimiento este año. Buenas noticias en lo que tiene que ver con las previsiones económicas. Dejamos el país y vamos al mundo, que trae hoy en portada. Feijóo plantea un alivio fiscal a rentas inferiores a 40.000 euros. Fotografía de portada. Abascal capitaliza el pacto con el Partido Popular en ausencia de su líder. Más titulares. Moscú desata un infierno de artillería para ganar en Donbass. Y ahora dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Atención. La actualidad de América Latina. Iniciamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: magistratura, movida del gobierno para sacarle 2 consejeros a la oposición. Hay más titulares. Rusia escala la ofensiva con una lluvia de bombas en el este de Ucrania. Dejamos la prensa argentina, nos vamos a la prensa chilena, El Mercurio. Revés del retiro acotado reabre dudas sobre si el gobierno contará con votos suficientes para concretar sus reformas. Convención aprueba sistema de salud universal, público e integrado y rechaza prohibir lucro. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia, el principal diario de los colombianos. Estamos repasando la prensa latinoamericana, los principales periódicos de la región a esta hora de la mañana. Bueno, El Tiempo trae hoy en portada. ICETEX, ¿cómo funciona el modelo de pago según su salario? Bueno, hoy lo que pretende el diario más importante de los colombianos es ilustrar sobre este fondo que está a disposición. Es un fondo oficial, un fondo del gobierno que está a disposición de estudiantes. En otros titulares, trae las claves del fallo que se viene en la Corte de La Haya. El Tribunal Internacional hará un pronunciamiento mañana relacionado con el litigio con Nicaragua. Hay más titulares. Hay más titulares en el que trae el diario El Tiempo de Colombia. Bueno, Selección Colombia hace un perfil del técnico que busca la Federación Colombiana de Fútbol tras la salida de Reinaldo Rueda. Estamos hablando de la absoluta de fútbol. Y vamos ahora a la prensa de Ecuador. Atención, el diario La Hora trae en portada: sistema de cobro aún no se sube al metro. El Consejo Metropolitano se queda inmóvil ante los 3 mayores problemas que enfrenta el metro. Estamos hablando del metro de Quito. Saltamos a Bolivia, donde el diario El Correo trae hoy: fondo indígena. ¿Qué fue de dirigentes y autoridades involucrados en el escándalo? Indignación general por la muerte de Aramayo. Ven impunidad del caso Fondo Indígena. Bueno, más sobre este caso que acapara la atención de El Correo del Sur, periódico, repito, de Bolivia. Y ahora a los titulares de la prensa de Venezuela. El diario Últimas noticias destaca en portada. Bajo las aguas, zonas del Zulia y Mérida por intensos aguaceros. El chocolate más largo del mundo es de Monagas. Y ahora nos hacemos eco de la prensa dominicana. La prensa dominicana destaca hoy en portada. Joven asesinada en Boca Chica murió a los pies de su hijo de tan solo 10 años. Un caso que ha conmocionado al país. Aumento salarial anunciado podría incentivar a los dominicanos a trabajar en sector construcción. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Bueno, aquí también un titular que dice: periodistas sufren agresión y dificultad para acceder a información en la República Dominicana. Dejamos la prensa iberoamericana y vamos ahora con los titulares de los principales periódicos deportivos de España. Yelfrany Riera. Jorge, la prensa deportiva titula, en este caso el diario Marca, cuenta atrás. Ancelotti puede ser el primero en ganar las 5 grandes ligas. El italiano afronta un final de temporada apasionante. El repóquer liguero y la opción de su cuarta Champions, que nadie ha logrado tampoco. Modric se queda en Madrid. Por otro lado, el diario AS titula, cambio de guardia. Ancelotti comienza a pensar en Manchester y da descanso a Modric en Pamplona. Camavinga y Valverde apuntan a titulares. Cuadra árbitro de Pizjuán a la nevera. Y por último, el diario Mundo Deportivo titula, no somos culpables, sí responsables. Laporta asegura que el club no vendió entradas a los alemanes y alega que el sistema se desbordó. El Barça sospecha de la posible reventa de unos 7.400 socios y de alrededor de 7.000 abonos más. Hasta aquí la prensa deportiva. Gracias, Yelfrany, con los titulares de los principales periódicos deportivos. Es el café mañanero, es actualidad y entretenimiento. Nos queda mucho café todavía para compartir. Recuerden que estaremos hasta las 11 de la mañana. Es un miércoles fantástico, pasado por lluvia. Bueno, no está cayendo mucho en Valencia, ¿verdad? No se nota mucho. Y el Franny que acaba de llegar, no se le nota ninguna gota por allí. No, no, la verdad que ya el cielo está bastante despejado, ya el sol ha salido. Esperemos que por la tarde siga, continúe este sol y que no regresen las lluvias, porque de verdad que venimos de una borrasca bastante fuerte. No, y que hace menos de un mes, recordemos, tuvimos 15 días consecutivos de lluvia. Así es. La verdad es que aquí tenemos un oasis, está cayendo en toda España, pero estamos disfrutando del maravilloso clima de Valencia, el Mediterráneo. Vaya privilegio estar en esta magnífica ciudad. Es así, tenemos todo, tenemos montaña, playa, ríos y bueno, con este día así espectacular y que ya se acerca el verano, Jorge, ya se acerca todo, el verano, ya tenemos primavera. El día de verano, veraniega. Sí, es verdad, ¿qué más se le puede pedir a la vida si tenemos Valencia? Tenemos el café mañanero aquí compartiéndolo, de verdad es un gusto. Llega a esta hora de la mañana caliente, caliente de verdad. Sí, un gusto siempre compartir cada mañana lo más importante de las noticias del día, los principales temas. Bueno, y a continuación vamos precisamente a compartir una entrevista con Fernando el Flaco Solórzano, un actor colombiano que tiene ya en su historial más de 50 películas y series de televisión. Pero el hombre, no conforme con esto, ahora se le ha dado por hacer un show musical que va a traer próximamente aquí a España. Y para entrar en ambiente, pues vamos a ponerle un poco de música, de esa que nos trae José Alberto el Canario. Víralo al revés. Sí, es lo más reciente que tiene el artista dominicano en el mercado, que no para definitivamente. Oye, a propósito de José Alberto el Canario, lo vimos este fin de semana celebrando el cumpleaños de su colega y amigo Oscar de León. El cumpleaños de Oscar de León. Sí, ya Oscar de León, yo no sé, ¿hace cuánto tiempo entrevistamos a Oscar de León? Hace como 2-3 años, ¿no? 3 años más o menos. Y estaba ya en los 70 años. 70, de manera que Oscar debe estar ya en 74, Sí, por ahí. Y está firme. Seguramente también nos va a visitar Oscar de León, el León de la Salsa. Bueno, enhorabuena. Feliz cumpleaños. Un poquito retrasado. 78 años. Es verdad que él no dijo 74. Oye, parece que el hombre tuviera 60, ¿no? Sí. ¿Ah? Es eso, debe andar por los 60. Cuando dice 78 años. Ah, bueno, pues estuvo con José Alberto del Canario celebrando el cumpleaños. Y aquí le vamos a poner un poco de música, un poco de sabor a esta mañana, al mejor estilo del Canario. Que te invitará a bailar el ricochá. Míralo al revés. Óyalo. Cantando nunca suplico, porque tengo corazón, con coraje y emoción. No me gusta que me obliguen, les canta aquí el canario, el cantante del sabor va a gozar. Míralo al revés, mira que se te ve, que se te ve. Míralo al revés, mira que se te ve. Una vieja se sentó encima de un terrón duro. Una vieja se sentó encima de un terrón duro. El terrón se esporonó y por poco se rompe el cubanito, ya tuve. Míralo al revés, mira que se te ve, que se te ve. Míralo al revés, mira que se te ve. ¡Opa, Renecito! Tremendo swing, vaya que sabor. Raya, raya, raya. Hombre, ahí tenemos el canario dándolo todo. Míralo al revés. Para quienes buscan salsa nueva, aquí está. ¿Quién dijo que la salsa se acabó? Estamos con el sabor de Don Arepo. Recuerden, la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Vamos a encontrar toda la gastronomía colombiana, empezando por la panadería. Y continuamos con todos esos platos típicos. El sancocho, la bandeja paisa, la chuleta bayuna. Bueno, definitivamente, toda la gastronomía colombiana. Y también, cómo no, menú diario con servicio a domicilio. Don Arepo, en el sector Patraix, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Una excelente atención desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. En la Plaza de los Toros, una mujer y un chillido. A propósito, en breve nos vamos a estar pasando por Don Arepo, porque vamos a ver cómo se está viviendo el primer día de normalidad en los interiores de los negocios, diciendo adiós a la mascarilla. Parecía increíble. Yo creo que por ahí tenemos una canción adecuada para el caso. Bueno, cercana, cercana, cercana. Bueno, damos paso a Nicky Cuervo. Nicky Cuervo se está preparando con todo. Nos trae esta hora de la mañana también. Igualmente, Carlos Angulo. Carlos Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Presten mucha atención cómo están las cosas. Con este rico melao, fíjense cómo yo gozo. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario en el día de hoy? El día de hoy en el calendario, en este miércoles 20 de abril, recordamos se celebra el Día de la Lengua China, al igual que el día de hoy es el Día Mundial del Cannabis. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues recordamos que se cumplen 99 años del nacimiento del músico estadounidense Tito Puente, al igual que el día de hoy se cumplen ya 4 años del fallecimiento del reconocido DJ sueco Avicii. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Bueno, es un miércoles con mucha reseña musical, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice Nicky precisamente ya en lo que tiene que ver concretamente con noticias de el mundo de la música. Nos entrega Nicky Cuervo concretamente el primer segmento. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Billie Eilish debutará en Los Simpson. Billie Eilish y su hermano Phineas aparecerán en un cortometraje de Los Simpson, el cual se estrenará de manera exclusiva en el streaming. Billie Eilish nos ha sorprendido profundamente estas últimas semanas, ganándose un premio Oscar a Mejor Canción Original por su canción No Time to Die y cantando su éxito Happier Than Ever en los premios Grammy con una polera de la fotografía del fallecido baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, y ahora la cantante del momento tendrá una aparición especial en Los Simpson. Billie Eilish y su hermano tendrán su debut en Los Simpson como las nuevas celebridades invitadas de la serie. Esto en el marco de un próximo corto de la producción animada, la cual se estrenará de forma exclusiva en Disney Plus. El capítulo se llamará Cuando Billie conoció a Lisa y se estrenará el próximo 22 de abril en la plataforma de streaming. En el episodio, los hermanos O'Connell tendrán sus propias versiones simpsonizadas de sí mismos, donde el dúo se encontrará con Lisa Simpson mientras busca un lugar tranquilo para poder practicar con su saxofón. Los

manera de comenzar el día en el Café Mañanero. La actualidad y el entretenimiento y la información deportiva no nos puede faltar. Hoy tenemos una gran cita con las bielas. Sí, tenemos una de las clásicas de ciclismo más importantes del calendario. Jelfraden Riera, ¿cuál es el duelo? Jorge, yo lo llamaría un duelo de altura. En la flecha balona, hoy el muro servirá para medir la fuerza del ganador del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogačar, y del campeón del mundo, el francés Julian Alaphilippe. Nada más y nada menos que el campeón del mundo, Julian Alaphilippe, contra el campeón del Tour de Francia. Si quieren más, el Tadej Pogačar, campeón del Tour de Francia, ha ganado ese Tour de manera consecutiva dos veces, las últimas dos ediciones. Mientras que Julian Alaphilippe ha sido el ganador de las últimas dos ediciones del Campeonato del Mundo. Espectacular la cita hoy entonces en la Flecha Valona. Ciclismo del bueno. Y avanzamos en el Café Mañanero. Bueno, tenemos por aquí también a Nicky Cuervo, que ya nos trae las tendencias. No, es Carlos Angulo que nos trae las tendencias en las redes sociales. Por otra parte, Nicky Cuervo nos hace ya la segunda entrega del día en lo que tiene que ver con las noticias del mundo del espectáculo. Y a continuación estaremos ya hablando entonces con Fernando el Flaco Solórzano. Nicky, vamos entonces con la segunda entrega de las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Netflix revalida su liderazgo como plataforma con más usuarios. La plataforma Netflix revalida su liderazgo como plataforma con mayor número de usuarios por delante de Prime Video, HBO Max y la serie La Casa de Papel se sitúa en el número uno de los 10 contenidos más vistos entre enero y marzo de este año. Así se desprende de la 12ª oleada del barómetro OTT de la consultora GECA, un estudio dedicado a medir consumos, hábitos y preferencias de los usuarios de las principales plataformas de video bajo demanda que operan en el país. Rock en Río necesita una semana para agotar entradas de noche de rock pesado. Los organizadores del festival Rock en Río anunciaron que vendieron las 700.000 entradas disponibles para la edición del festival musical que se realizará en septiembre próximo en Río de Janeiro, pese a que necesitaron de una semana para agotar las ofrecidas para la noche del rock pesado. Mientras que las entradas para las otras 6 noches de conciertos con atracciones más pop como Justin Bieber o Coldplay se agotaron en poco tiempo, algunas en minutos, las ofrecidas para el concierto con Iron Maiden como máxima atracción tuvieron que esperar 7 días para venderse. Las entradas para la edición del festival de este año fueron puestas a la venta el 5 de abril y las destinadas a las otras 6 noches de conciertos se agotaron los mismos días que salieron en menos de 5 horas. Tan solo las entradas para el concierto del 2 de septiembre, que reunirá a las bandas de rock más pesado como Iron Maiden, Dream Theater, Sepultura, quedaron disponibles en el segundo día de ventas hasta agotarse el pasado martes. La venta de todas las entradas coincidió con el anuncio de los organizadores de que la banda Megadeth estaba prevista para la noche del rock pesado, que canceló su presentación en Río por motivos personales y será sustituida por otra atracción internacional del rock pesado. Regresa a Nueva York el Festival de Cine de Colombia tras la pandemia. El Festival de Cine de Colombia en Nueva York regresa tras la pandemia para abrazar y celebrar a la comunidad con historias íntimas e intensas sin dejar de lado el humor y un cierre en tributo a las víctimas de la masacre de Bojayá en su 20º aniversario con el film Cantos que inundan el río de Germán Arango en su debut en Estados Unidos. El festival, que tendrá lugar del 28 de abril al 1 de mayo en el Cinépolis Chelsea en Manhattan, abrirá con Te lleva el diablo de David Cobo Camacho, un homenaje a los gaiteros de San Jacinto, agrupación que conserva la música tradicional de gaitas y tambores. En un homenaje a la gente que amamos en Colombia, unos músicos estupendos, reconocidos en todo el mundo, que han ganado el Grammy pero viven en pobreza absoluta, comentó el director y fundador del festival, Juan Carvajal. También presentarán esa noche Entre tú y Milagros, ganadora del 2021 el mejor cortometraje en la Bienal de Venecia, de Mariana Zafón, quien estará presente en la proyección. Carvajal destacó que este año el afiche del festival, una obra del colombiano Fernando Botero titulada Dance, en la que una pareja, las icónicas figuras gordas del pintor, bailan abrazadas frente a un grupo de personas que festejan. Está a tono con la celebración de la comunidad colombiana. El conflicto armado que por décadas vivió Colombia estará presente con varias películas, entre ellas Amparo, una madre que al llegar a su casa encuentra con que los militares han reclutado por la fuerza a uno de sus hijos y lucha contra todo para recuperarlo. También la película Tantas Almas, en la que un viejo pescador se enfrenta a una tragedia cuando los paramilitares matan a sus dos hijos y arrojan sus cuerpos al río, y entonces él inicia un viaje por el afluente para recuperarlos. El festival, al que vendrán varios directores y actores, cierra con Cantos que inundan el río, sobre las cantaoras del Pacífico que escriben canciones y cantan a los muertos que bajan por el río. En la noche del cierre, las cantadoras del Pacífico estarán conectadas al festival desde Colombia para honrar a los que ya no están y también para celebrar la vida. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo, con las noticias del mundo del espectáculo que no te pueden faltar en el Café Mañanero. Nos estamos preparando para este día 22. Tendremos el concierto del despecho, el cantinazo. Llega Darío Gómez a la Sala Canals. Preparado todo el mundo porque llega el rey del despecho. Un concierto que no te puedes perder. A propósito, las personas que quieran ganar entradas para ese gran espectáculo, será cuestión de que nos envíen mensajitos por aquí al teléfono. ¿Dónde está? Él es el 6. A ver, Jelfrani, ayúdame ahí con el número telefónico, el número de WhatsApp al cual nos pueden enviar mensajes. El 640-864281. 640-864281. Bueno, ya lo escucharon. Bueno, y ahora el turno es para Carlo Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Carlo. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, tenemos que los líderes de la Unión Europea y de la OTAN apuntaron nuevas sanciones contra Rusia. Los máximos representantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y de la Unión Europea sostuvieron el día de ayer martes una videoconferencia en la que reiteraron su apoyo a Ucrania en el marco de la invasión rusa, apuntando a la posibilidad de imponer más sanciones de no cesar dicha agresión lo antes posible. En los deportes, el Liverpool venció al Manchester United 4-0, mientras que entre los hashtags del día tenemos el hashtag Justice for Johnny Depp con respecto al popular juicio que está teniendo lugar entre el popular actor y la actriz Amber Heard. Entre otro de las tendencias tenemos el hashtag Maestros de la Costura, al igual que el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana y el hashtag Rocío un año después. Entre otro de los nombres, el nombre del actor Ezra Miller está siendo entre lo más comentado por los usuarios, luego de que se estableciese que fuese arrestado en la isla de Hawái una vez más debido a problemas en la isla. Se desconoce el motivo por el momento, luego de que el actor fuese retenido por las autoridades, ya que es la tercera vez en menos de un mes en el que el actor tiene problemas con la ley, por lo cual podría complicarse con respecto a los futuros estrenos de cintas como The Flash, que se encuentran entre lo principal de la agenda de Warner Brothers. Entre otro de los nombres, Thiago Alcántara, al igual que Giroud, forman parte de los nombres más importantes hasta ahora, mientras que en la música, Danny Ocean está siendo comentado por los usuarios luego de que anunciase una nueva colaboración, al igual que un nuevo look en la que se le puede ver ahora con una barba que refresca la imagen juvenil que mantenía hasta el momento. Mientras que el cantante urbano venezolano anunciaría el inicio de una nueva gira que empezaría en los Estados Unidos y traería próximamente a Europa. Bueno, ahí tenemos entonces a Carlo Angulo con las tendencias en las redes sociales. De esa forma damos cuenta, repito, de lo que más está comentando la gente. Y ahora pues nos vamos directamente al comercio de aquí en Valencia, a ver cómo se está viviendo este primer día en los interiores sin mascarilla. A ver si ya tenemos por ahí a John Valencia. Está listo. A ver, John, pero todavía no logra acomodar la cámara. Qué cosa, ¿ven? John, Jelfrani. A ver si ayudamos a John allá donde está. Y John, ¿nos escuchas? John. John, ¿qué va? John no nos escucha. John, yo a ver si logramos contactar. Bueno, estamos viviendo una jornada fantástica. Ya, perfecto. Ya me dicen que está John Valencia listo en el comercio de

Nothing. Rude girl. La última vez. Tú me dijiste que me odiabas y que pa' atrás no ibas a volver. De repente recibí una llamada y eras tú otra vez. Tú que pensabas que por irte el mundo se me iba a virar al revés. Qué mal te fue. Qué